Ponemos más que contentos porque tenemos invitado, ¿es así, Nacho? Exactamente, está con nosotros un vecino, Wally, cantante de Los Presidentes, la banda, una banda de acá, del Bermejo, y que bueno, va a haber un evento este fin de semana, así que bueno, vamos a empezar a charlar con eso. Con él de eso. No le diga así al Wally. Con él de él, del evento que va a haber. Así que, bueno, ¿qué tal, Wally? ¿Cómo va? Bien, el evento soy yo. Bueno, eso, qué presentación. Está el evento en persona. Exactamente, acá en la monetera. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bueno, contanos qué se viene este fin de semana. Bueno, ahí estamos con Bermejo Rock. En la apertura esta de la Casa de Campo, la reinauguración, decía Jorge. Con este pretexto, digamos, organizamos esto con un amigo de Boca de Pez, Andrés, el Bermejo Rock, con 5 bandas por noche, viernes y sábado. Yo traje el machete, como verán acá. Muy bien, muy bien. Porque si no, no me olvido. Este viernes y este sábado, ahora claro, es. Claro, viernes 15 y sábado 16. Ajá. Impresionante. Sí, en Casa de Campo. ¿Y quiénes van a estar? Mira, Las Locas en Crudo, el viernes esto, ¿no? Las Locas en Crudo, La Queja, Muertos Nuevos y nosotros, Los Presidentes. El sábado, Boca de Pez, Ímpetu, Whisky Jarilla, El Hombre Reciclado y El Tren. 5 bandas por noche, así que lindo. Las entradas son accesibles, 70 mangos con una consumición, está buenísimo. Así que y hay un abono justamente para las dos noches, que son 130 pesos. Así que piola, bastante piola el evento, digamos. Un lugar Casa de Campo que ya se ha como posicionado, digámosle así, como referencia, ¿no? De bandas de rock, sí, de lugar sí, para sí. Ir a escuchar bandas de rock. Sí, sí, sí, seguro. Sí, una casa, somos locales y todas estas claro. bandas. Claro. Sí, sí, inclusive todas estas bandas que nombré, todas han participado en este lugar, todas han tocado en este lugar y bueno, con unas condiciones más que óptimas en el lugar y bueno, muy cómodos todas las bandas y agradecidos por Jorge el espacio que nos brinda. ¿Y son todas bandas bermejinas? No. La idea era esa en un principio, ¿no? La dijera el flaco, la matriz de esto, dijera el flaco es directa. Eso, loco. ya me voy, me voy a Marcelo. la matriz de esto sería, claro, las bandas de Bermejo participantes sí. en esto. Pero no, se dio que los chicos, algunos que otras bandas no podían, y discos, recitales o giras, bla, bla, bla. Y participan unas bandas que han estado justamente, reitero, en Casa de Campo. Son pocas las de Bermejo, seríamos los locales presidentes, El Tren, y creo que La Queja, obviamente, y La Queja, ¿no? Creo, La Queja. Hay la gente incluso de Rivadavia, en Crudo, ajá. Que viene invitada. A participar de este evento. Otra vez evento. ¡Otra vez se lo dije! ¡Googleame evento! ¡Googleame! Y bueno, y así es. Y es que está hablando el evento. Está hablando el evento mismo, está hablando es como Juan Román Riquelme que habla del mismo en tercera persona. Claro. Claro. Yo, Maradona. El evento. Bueno, contanos cómo vienen los presidentes. Han grabado un par de temas hace poco que lo hemos pasado sí, por acá por la radio en un proyecto muy interesante también que ha sido el Volantiniarte, claro. Y de los cuales han sido parte de ustedes. Y bueno, contanos cómo vienen. Con la gestión de la gente de Volantines hicimos este compilado con 18 bandas, así que 36 temas, son dos temas por banda. Faraónica la tarea por los chicos, sin gastar un solo mango. La producción la puso Volantines, el estudio inclusive, Mauri Cavadore hizo la grabación y Inti ayudó, y bueno, es larga la lista. Y Goy Caramelo hizo el mastering en Buenos Aires, nos entregó el otro día el material, que por ahí está dando vueltas, me parece. Uh-huh. En este momento estamos pensando con los chicos de las otras bandas participantes en Volantinearte hacer un disco físico, uh-huh. ¿cierto? Porque esto es todo, viste, ya está subido la red, claro. Pero no es físico. Pero hay que hacer todo un trámite, ustedes saben, de patentes, registrar los temas y demás. Uh-huh. Hasta que eso se logre, recién ahí vamos a sacar el disco físico con presentación. Mira, no sabía que para el disco físico hace falta muchísimo más trámite que... Y sí, conviene, es conveniente. Por uh-huh. ahí. Sí. Sí, incluso con algunas entidades que nos ayudan, viste, con el MIN o INAMU y demás, hacemos ese trámite, vamos a gestionar esto. Uh-huh. Y más que nada, eso hablamos con la gente de Volantini, o los chicos de Volantini Arte, y los participantes de este evento, de este disco. Un chiste. hacer esto, ¿viste? Así, bien legal, por cualquier u otra cosa que pase, bueno. De bueno. Tranquilos, digamos. Pero tienen este disco que cuántas bandas estuvieron participando. 18 bandas. 18 bandas. Sí, muchas temas. Que no tenían nada grabado hasta claro, ese momento. Lo que pasa es que son bandas que nunca han grabado. Ustedes. Sí, con camisones, yo con camisones sí, grabado. Uh-huh. En 92, 3, 4. Por ahí, en esa época. Y bien, y después con Presidentes nunca en esta forma. Entonces somos como los payabuelos, nosotros. Claro. Son todos pibes, ¿viste? Son todos pibes, nosotros los viejos y un par, ¿viste? Así que bueno, en fin, y lo logramos. Y lo logran también juntándose, uniéndose. También, digo, ¿cómo ven el panorama para los músicos en general, sí, en relación al contexto que se vive? El panorama, vos decís, acá en Mendoza está bastante, bastante dormido, no muerto, uh-huh, pero dormido, porque faltan lugares físicos, están cerrando unos que otros, hay un seguimiento bastante preocupante para mi gusto y para todo el mundo de la cultura. Entonces estamos justamente este festival u otros que haya, estamos haciendo los pulmones para justamente que esto no suceda más y darle y seguir, ¿viste? ¿Quién uh-huh resistirá cuando el Andrés ataque? Dijera ajá, el Marcelo Quiroga. se ríe, te mira, no te dice nada. Te dice, ya nos vamos a encontrar el viernes y el sábado nosotros. Así que bueno, ese sería el panorama. Yo pienso que está haciéndose muchas cosas, la gente está participando. Bien ahí, participando. ¿Puede ser sonidista? Es sonidista. No se escucha nada, el otro dice, traje todo para leer, no se escucha nada. Bueno, eso, que la gente siga trabajando, ¿viste? Acá y lo importante, ¿no? De la buena onda entre sí, entre los artistas. Es fundamental y es muy buena. Que no sé si yo no tengo la perspectiva histórica, pero sí, no sé si era tan así hace unos años. Hay como ahora hace unos años, 90, diría, la movida del 90 era muy buena. Muy buena onda. Muy buena. E incluso te cansabas de tocar en algunos que otros lugares, se inventaban lugares, no había ningún problema con nada ni con nadie. Y se laburaba con gente de teatro, con gente de plástica y demás, ¿viste? Me voy a poner a llorar. Y ahora está un poco relegado eso, mucha gente ha emigrado, otras se han ido a otro lado. No está mal nuestro físicamente en la tierra. Y bueno, como muchos mentores de esto han fallecido, no tienen a cargo. Muchos funcionarios estoy hablando. A veces muchos funcionarios no funcionan, ¿no? Como claro, sabemos. Y bueno, eso pasa. Entonces, en la época del 90 sí se daba. Si se referís, sí se daba una solidaridad también. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, perfecto. Hoy también existe. Bueno, esto es un gran hecho. Claro. Evento, un gran evento. Este evento es un gran evento. Al respecto, solidario. Eventualmente diciendo. Es perfectible esto, pero bueno. Y bueno, y eso. Y esa es la historia de mi vida. Muy bien. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Imperdible, entonces. ¿A qué hora comienza, Wally? Puntual, porque puntual. Son 5 bandas, claro. 0:30. 0:30. Sí. Pensaba un poquito más temprano, pero la gente no se arrima, ¿viste? Después de cenar, casi no viene la gente. Entonces, uh-huh, hubiera sido muy bueno a las 11, 11 y media, pero no creo. 2 y media, y una está cayendo la gente. Sí. Y bueno, el grueso cae a las 2, ustedes saben, 1 y media, 2. Sí, sí. A vos te he visto. Seguro que no, con la caja de vino te he visto. Te están mandando al frente. Ni que hablar de Marcelo, no dice nada. Mejor ni socio vitalicio. ¿Puedo pasar, guacho? ¿Puedo pasar, guacho? Así es. Ha sido Panquito, antes es hippie. Bueno, mirá. La historia oculta de Rojas. Bueno, en fin. Y para adquirir las entradas, directamente en Casa de Campo. Bien, bien ahí. En Casa de Campo o con las bandas. O con las bandas, claro, muy bien. Por medio de WhatsApp, por las redes sociales, teléfono, sí, la casa misma de unos que otros integrantes. O mejor, para más comodidad, en Casa de Campo, las anticipadas. Y si no, negra, es lo mismo, el mismo precio. En taquilla va a salir lo mismo con perfecto, la consumición. Listo, muy bien. Entonces, allí estaremos. Todo el mundo más que invitado. Claro que sí. Por favor, están invitados. No van a venir, van a ir caminando, así no tengo plata para atrás, me digo, ay, poco en el cajamiro. Eso les digo a ustedes, chicos, escuchen. Está el mensaje igual. El mensaje igual y de cierre. Eventos. Y más eventos. Por muchos eventos más. Forever, dijera. Vamos a rockar forever, dijera Gomero. Bueno, ¿tenemos algo para escuchar, Marcelo? Pon otro tema, Sergio. Pon otro tema, a ver. A ver. Algo de los presidentes, supongo. Como quieran. ¿Tengo los presidentes o la Lovecat? Loca, sí, mejor, son más lindas que nosotros. No, sí, eso no, seguro. No, sí, son buenos. Tira abajo. No, yo no dije que no fueran buenos ellos, dije que ellas son más lindas. Claro, que es distinto. Vamos a ver entonces. Bueno.